11 de la mañana, 6 minutos, vamos a hablar de teatro, intentamos habitualmente a esta hora más o menos también ir abriendo espacios en la mañana de la 36 para que nos cuenten de la actividad cultural, de la música, del teatro, como en este caso. Estamos recibiendo a Sebastián Míguez Conde, director de la obra Emboscada, que se presenta en lo que conocemos como Arteatro, además como parte de una compañía nueva, la compañía teatral Yedim, creada este año, que está irrumpiendo en la escena teatral de nuestro país, y nos va a contar los detalles. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos. Bueno, primero un comentario nada más, el director es Fernando Rodríguez Compare, en realidad. Cierto. En este caso me toca ser actor solamente. Exactamente, yo te entreveré la ficha acá. No, bien. Bueno, la compañía nos decías... Arrancó esta... este año. En realidad como compañía arrancó este año, nosotros venimos haciendo cada uno de los integrantes, somos cuatro, somos Mónica Serrano, Rubén Ratner, yo y Leticia Rodríguez Conde. Venimos haciendo cosas hace años. Mónica Serrano tiene 30 años de teatro, por ejemplo, Rubén 20. Leti salió de una de las mejores escuelas. O sea, no es un grupo que arrancó ahora y, claro, se armó ahora. Simplemente que nos juntamos como grupo. Y sí, arrancamos este año. Estamos muy contentos con Emboscada, que estrenamos ahora el 8 de junio en Arteatro a las 21 horas. Que si querés te cuento un cachito de qué se trata el argumento. Sí, claro, porque viste, claro, que leíamos, yo te decía fuera del aire ahora, qué interesante, ¿no? A ver, contar. Porque en realidad la idea es que es como nada, que el público sepa qué es con lo que se va a encontrar. Claro. Y el argumento tiene que ver con un hombre que es Andrés, que está interpretado por Rubén Ratner, que vuelve al país, es un escritor que vuelve al país después de un tiempo y... No, es un personaje muy complejo porque nosotros nos vamos a dar cuenta a lo largo de la obra que lo que quiere no coincide con lo que puede hacer, y lo que puede hacer también está limitado por el entorno en el que se encuentra. Tiene como una contradicción que está muy linda, que está muy buena, y se encuentra con otro personaje que aparece en una noche que se llama Teo, que lo encarno yo. Andrés es un personaje de mucha vulnerabilidad. Durante toda la obra se nota la vulnerabilidad que tiene a partir de esa condición de deseo que no puede expresar, etcétera. Y este personaje Teo es un oscuro, un perverso, un seductor como todos los perversos. Entonces, a partir de ese vínculo es que se desarrolla el argumento. Teo empieza a meterse en su vida, en su casa con su mujer, que su mujer la encarna Leticia Rodríguez Conde, con su madre, que la encarna Mónica Serrano, y trae otro personaje estupendo, que delicioso aparte, que se llama Selva, que lo hace Paula Caballero. La obra, más allá de que tiene como esta estructura bastante como simple y clara, me parece que lo que aporta, la diferencia que tiene con otras cosas que hemos hecho antes, es que rompe un poco la estructura realista. Vieron que generalmente un argumento realista tiene que ver con una concatenación de hechos que se suceden uno a otro y después hay como un inicio, un desarrollo, un desenlace. En este caso, si bien lo hay, si bien se entiende, hay como una ruptura con esa mirada realista. Esa mirada realista, o sea, Fernando nos presenta un proyecto cuando arrancamos nosotros, cuando lo convocamos, nos presenta un proyecto donde vieron que la conocen a Carlos Manuel Varela, alguna sí, idea. El nombre suena de él. Teatro, él ¿no? trabajaba con un recurso, porque escribía generalmente en dictadura, vieron que en esos momentos había como un tema para poder decir, con un recurso que se llamaba el espejo fracturado o el espejo roto, que es que en un argumento, en vez de dar la concatenación de hechos en orden, se dan como pantallazos y después termina el lector o el público terminando de construir esa historia. En este caso no es así, porque ahí sí hay un hilo conductor bastante claro, pero se le cuela, porque no lo puede evitar. El tipo escribe esta obra en el 97. Entonces, nada, es parte como de su... es una marca de estilo. Y Fernando se sirve de eso para poder construir como esa mirada que rompe con lo realista. De hecho, la escenografía es muy, muy austera. Sí hay una ruptura a partir del maquillaje, de la ropa, más vinculada con el expresionismo, yo qué sé. Nada, es como una obra muy intensa con la que estamos muy contentos y la que hemos trabajado hace un montón de tiempo. Y de esto de la compañía, ¿no? Porque quizá nunca me ha tocado hablar de esto en particular, de aspectos del teatro, ¿qué implica la creación de una compañía nueva? Bueno, mira, Sebastián, ¿qué desafíos? Además, me imagino también lo económico, que todo hecho cultural también hay que contar con eso. Sí, nosotros tuvimos en este caso mucha suerte porque fuimos seleccionados por el programa de la Intendencia de Fortalecimiento de las Artes. Ajá. Entonces, nada, tenemos como ese empuje que está bueno, ¿no? Claro. Y en cuanto a una compañía, nosotros lo que hicimos fue armar un grupo de trabajo en el cual determinamos algunas pautas de trabajo, como por ejemplo que nosotros vamos a trabajar generalmente o casi el 100% con textos nacionales. Ajá. O sea, tomaron esa opción. Esa es como una. Nosotros tenemos que decidir en cualquier grupo de laburo que vas a hacer, en lo que sea, qué es lo que querés hacer. Y nosotros lo que tenemos ganas de hacer es trabajar con texto nacional. Nosotros tenemos grandes dramaturgos, enormes. Y nosotros en el Uruguay tenemos una cosa maravillosa, que es que conocemos mucho lo que pasa en otro lado y lo que pasa acá como sí, que lo conocemos menos. Y sin embargo, a los uruguayos cuando vamos, yo por ejemplo escribo, y cuando voy para otro lado me conocen más de lo que me conocen acá. Entonces, a mí me parece que el trabajo que tenemos que hacer nosotros, o sea, el desafío que nos planteamos fue, nada, romper un poco con eso. Es cierto que hay cosas preciosas en otro lado, pero hay cosas increíbles acá que se están haciendo en otro lado, aparte. De hecho, la obra de Carlos Manuel Varela, esta se hizo, creo que fue en el 97 acá, y después se hizo en otros países, pero no volvió a hacerse de nuevo. Entonces, nada, como que nos juntamos, decidimos que la marca de estilo va a ser esa, trabajar con buenos textos de autor nacional, y plata vamos consiguiendo, vendemos órganos, cuerpos, yo qué sé, vamos viendo. De alguna forma. Todo sea por el arte. Vamos a encontrar. En este caso, sí, obtuvieron fondos de la Intendencia para esta obra. Para esta obra particular, sí, sí, son por obra los fondos. Claro. Y nada, y veremos, vamos viendo. Se va viendo el arte en realidad funciona, pero me parece que en todas las. No sé si solamente el arte, pero me parece que en todas las ramas donde vos sos como. Hay una palabra que ahora es como que está como de moda. Sí. Se nos fue a cuando todos. Cuando uno quiere pensar. Sí. Sí. Nada, como trabajas por tu cuenta, emprendedor. Cuando vos sos emprendedor en cualquier área, en realidad siempre hay desafíos económicos, pero me parece que tenemos como que defender mucho que nada, que se puede hacer y que claro. Yo que sé. Hay como una mirada del arte, ¿viste? Que está Yo me acuerdo cuando era chico. Yo de clase en secundaria, chiquilines del liceo. Me acuerdo cuando era chico, para mí pensar que me iba a dedicar a la literatura o al teatro era impensable. Yo soy analista de administración de empresas, o sea, me recibí primero de otra cosa. Pero ya tenías eso que te gustaba. No sé si me gustaba, pero era bueno. Entonces me pasaba de que decía, bueno, pero está bueno, me parece que es mucho más interesante seguir como por este camino. Y pero después decía, pero yo no quiero morirme de hambre. Disparate. Porque en realidad no conocía nada. Y mi familia era laburante, yo qué sé. Siempre está ese estigma con el arte, ¿no? Pero en todo. Vas a tener que ganar plata por otro lado y como hobby aparte. Que no, después cuando entras al mundo, como no es tan así. O sea, es cierto, yo por ejemplo tengo una vida vinculada directamente a la literatura, completamente. Es cierto que el escritor vincula su labor con el periodismo o con la docencia, pero está vinculado con lo que hace. Claro. El actor lo mismo, después va a dar talleres y después va a dar charlas y cobra por eso y No es como, yo creo que hay que romper con eso un poco, hay que romper con la idea de no voy a hacer algo que me hace bien o en lo que soy bueno, en lo que me siento más cómodo porque no funciona, porque en realidad si hay otra gente que lo está haciendo es porque hay una manera. Es simplemente tal que hay que encontrar esa manera. Pero ¿y a vos tenés, vos decís que das clases en secundaria, vos tenés alguno de los chiquilines o de las chiquilinas, ¿no? Que venga y diga, pa, me gustaría hacer esto, no encuentran, ¿te pasa? A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, esto que pasó con los artísticos fue al principio, cuando recién salió, maravilloso, porque yo pensaba que cuando yo era adolescente seguramente mi vida hubiera sido distinta si hubiera podido transitar por ese camino. Pero ahora volvió a bajar de nuevo, ¿no? Hay como un estigma en el arte, volvió de nuevo como el estigma del arte vinculado con la realidad económica. Y vos laburás de esto, o sea, es como que hay que defender mucho. Se puede hacer y hay gente que lo hace. Y si hay gente que lo hace es porque hay un medio. Me parece que es mucho más. Es cierto que como que es un estrés en algún caso, ¿no? De estar pensando en la guita y que tenés que pagar cuentas y todo lo demás. Pero al mismo tiempo, igual vas a tener que pensar en la guita y que tenés que pagar cuentas si estás laburando en otra cosa. Sí. Entonces, nada, como que hay que abrir un poco la cabeza con eso. Y bueno, volviendo a esta obra, nosotros cuando armamos este grupo, convocamos. En realidad, esta obra, el texto de esta obra lo consigue una persona que se llama Marcelo Carusini, que es un amigo de Mónica y Rubén. Traen esta obra al grupo, nos gustó a todos, porque aparte cumplía con esas expectativas que teníamos de un texto de autor nacional, que esté bueno, que no sea algo que se haya hecho todo el tiempo, porque aparte eso está bueno también, que si hacemos Esperando la Carroza, ya está, ya se hizo bien y yo varias veces. Distinto. Claro, y ojalá se siga haciendo, ¿no? Pero nosotros en realidad como grupo nuevo teníamos ganas como de apostar otra cosa. O sea cosa. Que armaron la compañía, pero al principio no tenían definido con qué arrancar. Nosotros en realidad armamos la compañía porque trabajábamos juntos y dijimos en un momento, che, estaría bueno de hacer una cosa nuestra y no estar trabajando ante los ojos la mirada de otro. Y yo qué sé, cuando tenemos una visión nuestra, que es la que termina pasando, que terminamos imprimiendo en los trabajos que tenemos, pero no tenemos el crédito. Claro. Entonces dijimos, bueno, está nada, nos tenemos que armar nosotros. Y cuando nos armamos justo, se dio que cayó esta obra. Entonces convocamos a Fernando, que es un cra, ¿lo conocen? ¿Tienen idea? Sí. Fernando Rodríguez, compadre. Sí, sí. Que es un. Algún conocimiento tenemos, sí. Que es un cra. Sí, sí. Entonces vino con esta propuesta y tal, quedamos. Les gustó. Sí, sí, está bueno. Y el caso de bueno, vos tenés que encarar justamente este personaje. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo contanos un poco la experiencia personal esa? En realidad, nosotros venimos laburando en esto desde. O sea, trabajando específicamente en los ensayos, en la construcción y demás, desde febrero, más o menos. Y depende de cada uno, viste que es como muy íntimo, cada uno como que no, yo creo que no hay una técnica única de trabajo. Y a nosotros nos pasa que empezamos a serie y va surgiendo. Fernando hizo una cosa de taller al principio ahí, pero después empezó como a surgir a partir del trabajo de cada uno. Viste que el trabajo de la construcción del personaje es muy íntimo. A cada uno le puede pasar. Yo con los Chiquilines, por ejemplo, estábamos trabajando Romeo y Julieta, una de las preguntas es cuando hay un momento como una batalla, y yo les pregunto a los Chiquilines, ¿dónde vos sentís la tristeza? Y generalmente todo el mundo te dice en el pecho. Pero vos le preguntás, bueno, ¿y la rabia dónde la pondrías en el cuerpo? Entonces uno te pone en las manos. Por ejemplo, yo me caliento y tiemblo. Me bajo del auto temblando de furia. Hay otro que no, que le pasa en la cara. Hay otro que le pasa en otro. O sea, ese personaje encarnado por uno va a ser completamente diferente al encarnado por otro, porque sienten la furia en lugares distintos del cuerpo. Claro. A nosotros nos pasa lo mismo. Seguramente el Teo que estoy construyendo yo, este personaje que es tan oscuro, tan perverso, tan seductor, seguramente sea completamente diferente al que construyas vos o vos. Claro. ¿No? Entonces, como que fue un proceso muy lindo desde ese lado. Mucho estrés también, porque estoy cansado, soy un señor grande, pero lindo, o sea, pasamos bien, hay como momentos de mucha violencia prácticamente explícita mismo no, porque yo no le pego a Rubén y lo lastimo, pero en realidad como que el objetivo del derecho escénico es la verosimilitud y tiene que ver con que el público me crea qué es lo que está pasando. Y nada, fue como un trabajo que estuvo lindo, yo estoy contento, me parece que el producto quedó precioso, estamos muy orgullosos. El público le va a encantar, ya de hecho tenemos casi, yo no sé, recién recibimos un par de mensajes más, creo que ya casi estamos como llenos para el estreno y nos llegamos una semana, estamos contentos, hay como mucha expectativa en el ambiente también, eso, estamos contentos. En la obra, por lo que veo, Sebastián, hay como una referencia al tiempo político que estábamos viviendo, el retorno, pero también volcado a un conflicto personal de alguna manera. Hay una ¿no? pincelada, porque el loco, o sea, Andrés, que es el personaje, se va en dictadura y luego vuelve. Claro. La pincelada está que en realidad simplemente se menciona el hecho de que él se va, porque Fernando tenía ganas como de agarrar como por otro lado. Todos los buenos textos teatrales, todos los buenos textos literarios tienen como diferentes niveles de interpretación. Eso es como una característica, para mí, de un buen texto teatral. Y me parece que la interpretación que agarró Fernando agarró por otro lado. Lo construye, de hecho, a partir como del cine noir, ¿vieron? El cine noir francés de los 60, y después lo ubica más en los 90. O sea, hay como un juego ahí atemporal con el humo y el cigarro y el vestuario que lo hace Cecilia Parra, que siempre me olvido de nombrarla, que es una cra perdida, y me olvido de nombrarla siempre. Hizo un trabajo precioso con el vestuario. O sea, hay como una ruptura de esa mirada que, si nosotros nos hubiéramos centrado en la mirada realista, ese era un elemento tremendamente importante. Claro. Como la mirada cambió, el elemento, si bien se menciona porque es parte del texto, nosotros en lo literal del texto no tocamos casi nada, sí no es uno de los elementos centrales de la obra. Claro. Los elementos centrales de la obra es que hay un tipo al que se le presenta otro, que es un perverso, y en realidad el público va descubriendo que es un perverso a medida que pasa el tiempo. Y está bueno lo que le pasa en la cabeza a la gente, porque es como, hay un momento en el que decís, no le pueden pasar más cosas, ¿cómo se va a resolver esto? Y después se resuelve. Entonces, en esa resolución, capaz que vos vas a ver la obra y vos estás sentado al lado, y tu resolución está completamente diferente, fundada, que la tuya, y las dos son válidas. Ahora, yo viendo la reseña, o sea, hay una vivencia personal al volver, pero también hay una referencia a una continuidad de aspectos que fueron la identidad de la dictadura, que dice que el personaje, dice la reseña, es la secuela de un régimen perverso. Y o sea, sí, está bueno, presente. Está también presente, por eso está pincel. O sea, está en la dictadura. La dictadura en realidad tiene dos enmarques. Primero, en lo que pasa en el texto, y segundo, en que el... Y en el origen de que él se fuera también, ¿no? Por supuesto, porque por eso está enmarcado, ¿no? Y que después se vuelve, que se va y que no se sabe muy bien, porque se ve que después vuelve y que Teo, que es el personaje mío, se vale de eso para acercarse. Y además, los textos literarios son forma y contenido, y en la forma, porque el espejo fracturado se hace, se populariza en Latinoamérica ese recurso, porque no se podía decir. Claro. Entonces, no podías decir directamente. Entonces, tenías que estar como mostrando en pantallazos, y esa técnica se le cuela. Entonces, si bien no es rigurosamente esta técnica, también hay un elemento de forma, como que lo podemos vincular con ahí, si tenemos ganas de hacer un análisis como más, yo qué sé, como más profundo. Claro. Vamos a completar normal, porque está bueno nombrar a todos, sí, por lo menos los que nos aparece. En la ficha nombraste a la dirección de Fernando Rodríguez Compadre. ¿Los nombres yo querés? Nombraste el autor Carlos Manuel Varela. Carlos Manuel Varela, tenemos a, en el elenco, Rubén Ratner, que es el protagónico. Yo, Sebastián Míguez Conde. Después viene Mónica Serrano, Leticia Rodríguez Conde, Paula Caballero, nos dirige Fernando Rodríguez Compadre. Después tenemos en la vestimenta, no porque me va a matar Cecilia, si yo voy a decir la vestimenta. En el vestuario tenemos a Cecilia Parra, tenemos después a Álvaro Domínguez en las luces y estamos por ahí. Asistente técnico Ricardo Perdomo, tengo diseño gráfico y fotografía. Ah, y el Percy, es verdad. Alejandro Persichetti. Bien. La producción ejecutiva de Miriam Pellegrini. Ah, y esa Miriam también. Me olvidé todo. Y me olvidé también de Beatriz Benech. En prensa. Bueno, nada, me tengo que traer anotadito. Yo porque lo tengo a la vista. No, y está bien, después mencionamos rezongan, aparte bien rezongado, porque tenemos que mencionar a todo el equipo. Bueno, en cuanto a funciones, ¿son 10 únicas en principio? En principio 10 únicas y que arrancan, son 2 meses. ¿No? Sí, son 2 meses, los sábados de junio, y julio, y los últimos 2 domingos de julio. Bien. Son en Arteatro, Canelones 86, a las 21 horas, y se, hay un celular eso, por ahí. Al 094-402-953. Muy bien, te acordás bastante, que no, muchas veces los entrevistados no se acuerdan de esos detalles. Totalmente. Bien, y la apuesta también a este tipo de horas, nosotros por lo menos siempre nos despierta más la atención cuando hay también, cuando aparecen obras que hacen referencias a cosas que vivió el país, aunque sea lateral o que sea. Pero es interesante y es interesante, hay que defender a mucho los jóvenes también, vos que trabajás con los jóvenes, también que se acerquen a este tipo de propuestas. ¿El nombre de la compañía, puedo preguntar por dónde viene? Mira, Yedim, yo me lo robé, porque yo estaba en el IAB hace mucho tiempo y yo tenía una compañera que era de la comunidad judía y nos contó que Yedim era una entidad que no era ni un hombre ni un dios, era una suerte de demonio, pero aunque demonio es un concepto posterior, y nosotros teníamos en ese momento, con 16, 17 años, estábamos pensando en armar una compañía en ese momento, y ella nos sugirió ese dime y nos gustó. No pasó, porque así pasa la vida, y porque nada, y porque algunos viajábamos, yo que nos fuimos por otro lado, y cayó la crisis, aparte yo tengo 44 años, ¿no? Como que no... El 2002, ahí va. O sea, nos cambió un poco la vida, quedó como... tirado para atrás. Valeria Fogel se llama, que no la vi nunca más ni no la encontré en las redes tampoco, para decirle que le había robado el nombre a la compañía. Y después de mucho tiempo, cuando nosotros pensamos en algo, bueno, nada, en homenaje a esa época de mi vida, a mí se me antojó proponer este nombre. Que es ese ser como que no es nada, ¿no? Que toma diferentes formas. Es precioso el concepto. Medio malo igual, pero... Bueno, queda hecha la invitación ahí en Arteatro. Además, Canelón es una linda sala. Canelones Casi Gutiérrez Ruiz. Nosotros vamos a ir recordando cuando se acerque ahora el próximo sábado los detalles también. Sebastián, gracias por haber venido esta mañana. Por favor, muchas gracias. Y lo mejor para la compañía también. Muchas gracias. Y nada, gracias por invitarnos, es un placer. Y que sigan alimentando el teatro que hace falta. Que hace falta, sí. Vamos arriba. Gracias. Gracias a ustedes.